Terminaremos con este diagrama, que es evidente ese aunamiento, esa unión entre la mónada, el ego y la personalidad. Primero el complemento, alineamiento de la mónada, el Dios superior o el ser y la personalidad. Se manifiesta cuando esto ocurre como un centro único de conciencia. La vida una fluye por los tres. La mónada y el yo superior, o el ser y la personalidad, no son más que expresiones de la una, de la vida una universal. Cada uno de nosotros lograremos con toda certeza vivir con todo esplendor esa vida una universal, en la que no podríamos evadirnos aunque quisiéramos. Podemos retardar nuestro propio progreso, pero a la larga no nos será posible impedirlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué esperar otras vidas? Ahora podemos empezar. Ahora es el momento. Es evidente que hay que renunciar a muchos placeres que nos tienen cautivados. Eso sí que es verdad. Al lograr esto, el hombre habrá logrado el objetivo y su descenso en la materia se habrá convertido en superhombre, en un auténtico adepto, y según reza el lema de esta escuela teosófica, somos o seremos y somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y como parece que haya sido algo programado al terminar esas charlas, que se han ido dando poesías que hacen referencia al tema que se ha ido tocando, pues yo también traigo una en este sentido. Y dice, la letra es más pequeña, hacen falta herramientas. Ser o no ser, caviló un poeta, pero la respuesta nunca encontró. El ser es eterno, inmutable, como el espacio infinito, lo que cambia sin cesar, como nube fugitiva en su propia proyección. Si quieres la estabilidad, debes asirte con fuerza al ser. Mas, si deseas contemplar el reflejo de lo real, cual un inmóvil testigo, mira el continuo fluir sin quererlo detener. Entonces, dulce será el ser y dulce será el devenir. ¿Por qué? ¿Por qué el agua calma la sed? ¿Por qué tiene perfume la flor? ¿Por qué el sonido encanta el oído? ¿Por qué embelesa el ojo la luz? Los porqués son como una cadena cuyo fin nadie encontró, o como las olas del mar que van y vienen sin cesar. Si quieres conocer la verdad, no vayas de acá para allá. Purifica y calma tu mente, renunciando a tu propio yo. Entonces, en silencio profundo, el Atman se revelará. Sentirás paz y plenitud y cesarán todos los porqués. Gracias. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos, que juntas en aquello. Yo llamaría al estrado a Juan Viñas. ¿No está? ¿Sí? Lo he buscado con todo. A ver, ¿dónde está? Ya está. Thank you. presentarte, que está en derecho, con 5 minutos. Ah, bueno, bien. Os preguntaréis por qué he llamado a Juan Viñas. Porque queremos agradecerle su estancia aquí. Mañana no habrá tiempo. Habrá muchas prisas. Personas se irán posiblemente después del desayuno. Y quiero que todos estéis aquí para agradecerle a Juan Viñas el trabajo que ha ido realizando durante muchísimos años dentro de la Sociedad Teosófica, y con él hemos tenido en diversas ocasiones contacto. Quizás no nos conocemos profundamente, pero tenemos todos el mismo ideal. Ese ideal que enaltece a las personas, ese ideal que nos eleva, que nos ayuda, que nos transforma, que nos convierte en auténticos seres humanos. Entonces nosotros desde aquí, recogiendo el mensaje de vuestros corazones que ponen palabras en mi boca, ya estamos. La emoción me embarga. Quiero agradecer a Juan los desvelos que él ha tenido con nosotros, sus años, se ha atrevido a atravesar el Atlántico para venir aquí y estar con nosotros. Y queremos ofrecerle un presente para que lo tenga en su casa y que cuando lo mire os vea a todos vosotros, a todos nosotros, y que este presente, Juan, lo tengas en tu corazón, porque el nuestro está aquí. Si quieres leerlo. Primero lo veis. Es una belleza. Luego lo podréis ver de cerca. Dice al hermano Juan Viñas, por las eternas verdades transmitidas con el corazón. Sociedad Teosófica Española, agosto del 2005. Gracias. Que sea con tu mirada el vínculo espiritual que has transmitido en España con tus palabras, y que de alguna manera todos los presentes han sentido ese despertar de sus conciencias, y que realmente eso nos une. Gracias. Esto merece un aplauso, ¿no? Bueno, esperaba despedirme mañana. No sé si es un modo de echarme. Si por nosotros fuera aquí lo tendríamos siempre, ¿no es así? Bueno, te quiero agradecer mucho, José, a ti, al Consejo y a los hermanos de España. Mañana diré algunas palabras cuando termine mi disertación, pero quiero adelantar que entre ustedes me encuentro feliz con mi familia espiritual. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Bien, si la charla ha suscitado alguna que otra pregunta y puedo contestarla, estoy dispuesto a ello. ¿Sí? ¿De quién es la poesía que has leído? De un autor desconocido. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sé que es un tema pues un poco difícil posiblemente, pero que de alguna manera puede despertar en nosotros esa decisión de tomar una determinación en nuestra vida, un cambio de rumbo. Nadie está dispuesto a ese cambio de rumbo. ¿Hay alguna pregunta sobre el particular? No hay preguntas. Hombre, hay una reflexión. Es que asusta, se lo escucha. Dices que hay que renunciar a todo lo exterior. Entonces, pues una dice, ¿y el Corte Inglés qué? Lo encontrarás también en el plano astral, no te preocupes, así está. No, no, José, sin broma. Tendrías que explicar que renunciar a todo de lo externo es únicamente desde el punto de vista de la conciencia, porque hay que se lo toma a rajatabla y se van en una cueva y allí se mueren. No, tampoco hay que llegar a estos extremos. Tenemos la suficiente claridad en el pensamiento para saber que cuando decimos renunciar, para poder explicar a esto tengo que acudir a un ejemplo y así se entiende mejor. Lo he contado en más de una ocasión. Los niños, cuando somos niños, jugamos con los soldaditos de plomo. Ahora ya no son de plomo, son de otro material, pero jugamos con los soldaditos de plomo. Las niñas juegan con las muñecas. Cuando se hacen mayores, las muñecas están ahí, los soldaditos de plomo están ahí, pero ¿sentís atracción? Algunos sí. Bueno, porque siguen siendo niños, aunque sean adultos, siguen siendo niños. Ahora bien, ¿sentís vosotros atracción por los soldaditos de plomo o por las muñecas? No, porque habéis crecido. Posiblemente los juguetes son otros. Claro que sí, que son otros. Pero ¿verdad que ya no sentís atracción por ellos? Y esos están ahí. ¿Sentís que indiferencia? Ya no os atrae, habéis renunciado al juego del soldadito de plomo y también habéis renunciado a las muñecas. Eso es renunciar cuando hay indiferencia. Ahora bien, si todavía hay atracción por las casas, los coches, los trenes, los viajes, pues muy bien, no te dice que renuncies. Uno toma la decisión por sí mismo. Uno dice en un momento determinado, realmente pesa más en mí la decisión de escalonar estados de conciencia de tipo superior, y me doy cuenta que eso no puede llegar a realizarse si evidentemente no me voy desligando, porque hemos hablado de algo que es muy importante y algo que yo aprendí de Saturnino Torra. Él decía en múltiples ocasiones, no se hace nada si no hay una aspiración única. Mientras dividas tu atención en el mundo, pues tu atención está dividida por las cosas del mundo. Si tú quieres escalar estados de conciencia de tipo auténtico y real en ti mismo, tiene que haber una única aspiración. Eso es, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la realidad? Esa pregunta nos la hacemos en múltiples ocasiones. Ya existe una canción que dice, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Algo así es la canción. Pero cuando esto se hace con sinceridad, cuando uno se pregunta ¿quién soy yo?, entonces está intentando descubrir, está indagando en sí mismo, no indaga en ninguna otra parte más que en sí mismo. Eso no es tan difícil, no hay que hacer pasos hacia afuera, no hay que ir a ningún lugar, hay que quedarse quieto y revertir hacia adentro. La conciencia despierta en ese momento e ir más allá de la mente, si es eso posible. La meditación es un camino, y lo sabéis, un buen camino para ello. Hay otros caminos que sirven, pero mediante la indagación directa del ser hacia la realidad, eso produce el auténtico despertar. Yo sé que cuando se habla del renunciar, pero bueno, la teosofía habla de Vairaya, o nos lo dice, hay que experimentar esa renuncia, el olvidarse de los objetos, el olvidarse de las cosas y de los sujetos en este sentido. Y hay un adagio popular que dice que la caridad bien emprendida empieza por uno mismo, con lo cual, con algo hemos de empezar. O sea, que no es asustar, no es decir, deja el coche, me meto en una cueva, no. Quiere decir que puedes tener tu coche, pero que el coche no te tenga cogido a ti. Ahora, si tengo el coche, no voy a tener dos. ¿El coche para qué es? Para desplazarme. ¿Para desplazarme cómo? Más rápidamente. Y hoy la vida es muy rápida. Necesito un coche para desplazarme rápidamente. Porque un coche ya lo tengo, un coche sin ruedas, un coche con dos patas. Que es mi cuerpo físico. El cuerpo físico me permite viajar por ese mundo de tres dimensiones en el plano físico. Tengo un coche. Pero si quiero ir más rápido, tengo la facilidad. La mente creadora del hombre ha proyectado un vehículo que le llamamos coche y ha proyectado otros vehículos que se llama el tren, aeroplano. Ha creado cantidad de instrumentos para irnos de un lugar a otro. Bien, poseemos uno en casa que nos sirve, un coche. ¿Para qué tener dos? En eso me refiero. Uno puede utilizar las cosas, pero no permitir que las cosas lo utilicen a él. Eso es el renunciar y el sentir indiferencia. Bueno, y así, si esto lo adaptamos a todas las cosas de la vida, el ejemplo sirve para todo. O sea que ese miedo desaparece en cuanto uno se da cuenta. Después, ¿qué es lo que dice la enseñanza teosófica? No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. O sirves una cosa o sirves la otra. Si necesitas vivir la vida del mundo, no pasa nada. La teosofía siempre está ahí. Y en el momento en que tú pidas, ella te abre las puertas. Bueno, si el karma lo permite, claro está. Que ya dicen que la ocasión, cuando la ocasión se presenta, hay que atenderla. Porque si no, pasa. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos. ¿Sí? Ha surgido una pregunta. Finalmente, un atrevido. No porque sé que... No, no, no. Simplemente me gustaría una pregunta, por lo menos. Yo desde mi ignorancia voy a preguntar si cuando más se pureza en teosofía, las cosas se van a ser más fáciles, más sencillas, o, por el contrario, como en cualquier ciencia, se va vislumbrando un horizonte cada vez más ancho en cuanto a la conclusión cada vez más rápido. Cuando estudias teosofía, me has dicho, ¿no? No, no, cuando profundizas. Cuando profundizas, sí. En cualquier actividad científica, aunque abandone todo lo demás, se centre en un solo principio y estudiar una sola materia, cuanto más se profundiza en esta materia, pues yo creo que el científico cada vez es más ignorante y no sé, como se dice, solo se conoce algo. Y en teosofía, pues parece que cuando más se profundiza, más claro se ve. Yo, por ejemplo, se me abren muchas incógnitas. Porque, por ejemplo, eso de ir más rápido, no sé si es mejor ir más rápido o no tener el coche y ir más lento. Porque a lo mejor yendo más rápido no necesitaríamos ni la telepatía ni nada. Si estuviéramos renunciando a todo, a la evolución, a la electricidad y a todo eso que nos facilita ese mecanismo, entonces quizás lo recurriríamos de una manera más fácil. No, mi pregunta es si esa misma filosofía se ve cada vez. Porque cuando uno responde una pregunta se abre cuatro incógnitas más. Y cuando responde cada una de estas incógnitas, la pirámide se vuelve muy fría. Sí. Es bien verdad que cuando estudiamos seriamente la teosofía y la comprendemos, porque la base fundamental del estudio de teosofía es comprender. Porque si estudiamos teosofía y no comprendemos, estamos echando paja en nuestra propia mente. Ahora bien, si estudiamos poco a poco teosofía y profundizamos en ella coherentemente y desgranamos el grano de la letra que está escrita y adquirimos la esencia del conocimiento porque lo hemos comprendido, estamos equipados para poner a la práctica esta enseñanza. El resultado de esta práctica nos confirma que aquello que hemos aprendido es auténtico. Si no se pone a la práctica, aquello que hemos aprendido es una teoría. Por lo tanto, lo importante es poner a la práctica, profundizando en el estudio, nos damos cuenta de muchas cosas que están encerradas en la enseñanza. Las llevamos a la práctica y realmente obtenemos la confirmación de estas enseñanzas y entonces nos damos cuenta que la vida, cuando se comprende, es mucho más fácil. Otra pregunta tonta. Si es tonta, habrá una respuesta tonta. La evolución y la velocidad es lo mismo. La evolución y la velocidad. Vamos a ver, yo diría que la evolución, si hablamos de la evolución, hablamos de nosotros mismos, del despertar de esa conciencia que accede a otros planos de conciencia. Ahora, si hablamos de la velocidad, estamos hablando del mundo. Si hablamos de la velocidad, hablamos del mundo. ¿Cómo corremos tanto hoy día? De ese despertar. A lo mejor... Hay algo que es importante. Llegas a la conclusión, cuando he hecho referencia a ese despertar, hago un comentario porque hay pocas preguntas. Si se levanta un brazo, yo me paro, ¿eh? Allí hay uno. Venga, adelante, después haré el comentario. Durante meses he sido testigo de que has profundizado en el tema de este tema y que has sido contagiado por una vivencia más allá del intelecto y que has profundizado porque has sido testigo. Quisiera que pudieras compartirnos ese proceso por el que has, es decir, las vivencias que han despertado en ti este tipo de enseñanzas. Son preguntas que ante el público no se pueden... En fin, voy a decir algo que es interesante, que es la realidad. La tuya. Mi realidad, es verdad, es mi realidad. Va muy bien estar casado con una mujer como Kikri. Vamos a ver. Durante años, como todos vosotros, he sido y soy estudiante de teosofía. Un día apareció por la rama un muchacho que vino a hacer el curso de teosofía. E hizo ese curso durante varias veces, durante varios años. Un estudio, un muchacho dedicado al estudio constante. Hasta tal punto que yo decía, hombre, no aprietes tanto, no aprietes tanto. Pero él tenía necesidad de ese estudio y empezó a bucear en distintas enseñanzas y finalmente pues encontró que la teosofía era la enseñanza más pura que había encontrado hasta este momento. Tuvo que hacer un periplo bastante amplio para darse cuenta de todo ello. Pero no obstante, también había adquirido la visión de otras cosas. Y esas otras cosas, en un principio, pues se las habíamos recomendado. Y avanzó tanto en este terreno que finalmente, cuando nos volvimos a encontrar, vi que había encauzado su vida y que su vida, en su vida lo más importante era la realización del ser. En él vi, los recuerdos se agolpan, por eso no me gusta tenerlos delante. En él vi esa aspiración única, la cual he mencionado y me la transmitió. Eso es lo que hice. Acepté la invitación. Esa es la contestación. Bueno, pues yo quería preguntar. pregunta sería, al hilo de lo que has dicho ahora, cuando estabas hablando de la conferencia de que nosotros no podemos vernos a nosotros mismos, no podemos ver nuestros ojos, sino es a través de un reflejo, de un espejo. Yo quería preguntarte, y entonces, a través de los demás, ¿podemos vernos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto? Es evidente que sí, nosotros observamos, la observación es muy importante. Si observamos cómo obran los demás, también nos damos cuenta cómo obramos nosotros mismos. Es decir, quizás no tenemos la fuerza de voluntad de observarnos constantemente. Nada. Perdón, continúo con la respuesta. No tenemos la capacidad a veces de observarnos, de observarnos sinceramente a nosotros mismos. Y parece que es más fácil observando un poco a los demás. También se aprende. Aprendemos de todo lo que nos rodea. Aprendemos de los demás y aprendemos de nosotros mismos. Pero llega un momento en que todas nuestras capacidades se centralizan en nosotros mismos. A veces hay quienes dicen que esto es egoísmo. No. Cuando nos centralizamos en nosotros mismos, aprendemos una cosa que es importante: convertirnos en algo útil para los demás. Somos conscientes en todo momento que aquello que vamos a realizar es bueno para los demás. No es bueno para nosotros, o no es solamente bueno para nosotros, sino que es bueno para los demás. Porque entonces, si marginamos distintos aspectos de lo que nos rodea, ¿con qué nos quedamos? Con aquello que nos interesa. Empezamos observando un poquitín a los demás y observándonos a nosotros mismos, y finalmente nos quedamos con nosotros mismos, que es más fácil de observar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo obramos. Pero todo sirve. O sea, no hay una regla canon. Yo siempre digo, no existen reglas cánones para todo el mundo. Existen unas reglas cánones a nivel general, pero no existe una regla para cada uno de nosotros. Yo siempre pienso y digo de que cada uno tiene que descubrir sus propias reglas. Porque lo que me va bien a mí no puede irte bien a ti ni a otra persona. Y entonces uno pregunta, ¿y cómo sabes que son tus propias reglas? Mi visión es aquella regla que va a ofrecer la menor resistencia para que aflore en mí lo superior, esa es la que voy a utilizar. No voy a utilizar aquella regla que va a ofrecer la mayor resistencia para que eso ocurra. No sería inteligente. Lo inteligente es buscar aquella regla que a mí hace que se acelere el trabajo y que ofrezca la menor resistencia para que esos valores eternos se manifiesten. No sé si esto puede contestar a tu pregunta. ¿Y quién había que...? Ah, por aquello del comentario. Ya no recuerdo el comentario que era. No lo recuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues tenemos tiempo esa tarde de pasear. Y bueno, me parece que allí encontraréis una persona con una bolsa. Una bolsa, ¿qué dice aquí? Propina. Para las propinas. Porque los trabajadores también tienen que estar contentos de nosotros. Nosotros estamos contentos del servicio, me parece. Todos estamos contentos del servicio. Hemos comido muy bien, hemos bebido muy bien, nos tratan muy bien, todo el mundo está contento y el hotel ha hecho malabarismos para podernos satisfacer en todo momento. Entonces, como estamos contentos de ellos, vamos a recoger una propinilla para que ellos estén también contentos de nosotros. Pues muchas gracias.